pasar y no saben ni cómo la vas a llevar en un camino tan oscuro que podría cansarte hasta el infierno. Aún así decidiste avanzar, no encontraste motivo para mirar atrás. Ya no hay nadie que te pare, no vas a dormir en este sueño. Sonaba La Reja de los Cohetes de Hansel desde su flamante disco, se puede decir, Amanecieron. Y para charlar justamente de este disco que están a punto de presentar en vivo, que tenemos en el estudio a Joja y a Nico. Bienvenidos, Ulises. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, cuéntanos un poco cómo vienen viviendo esta previa, ¿no?, a lo que va a ser presentar este disco, que lo elaboraron con mucho amor, con mucho huevo, si quiere. Huevo en el sentido de, ¿no?, de sí, pulmón. Hablar. Quitémosle el genital, pongámosle. Bueno, claro. La previa de la presentación, nada, la estamos viviendo con abundante ansiedad en realidad. Porque venimos arrastrando, o sea, es como que se viene después del lanzamiento del disco, empezó a girar todo mucho más rápido. Y nada, estamos ansiosos por mostrar esas 11 canciones, ¿no?, en lo que realmente representan, o sea, de la manera más fiel a lo que es el disco. Uh-huh. Y bueno, va con todo un hilo conductor a lo que vaya a ser el espectáculo, que también es un espectáculo muy distinto a todo lo que hemos hecho, a todo lo que ha visto la gente, no tiene nada que ver, o sea. ¿En qué cambia tanto? ¿Por qué le haces tanto énfasis ahí? Porque está, primero en realidad el lugar, que es Sala Camacuá, uh-huh. Que está, que es una sala teatro, digo, la gente va a estar sentada, ¿no? Un sonido mucho más nítido, un sonido más. Es un escenario muy bonito para tocar, ¿no? Porque tiene esa cuestión medio que es íntimo, medio que no, suena bien, tiene buenas luces. Claro, en fin. Ahí va, las luces juegan un papel importante, el sonido. Vamos a apostar a una puesta en escena también, a una escenografía temática con lo que va a ser con lo que es el disco. ¿Quién los viene acompañando con este laburito? Porque me imagino que no parte de ustedes solo, ¿no? No, ahora no. Decir, hablar de escenografía y demás, no sé, no los veo ahí en claro, cuestión. No, en realidad estamos trabajando con la Casita Under, uh-huh. que es la productora que y Sacó Films, que también son los son dos, están juntas, ¿me entendés? Uh-huh. Dos producciones juntas. Y está, que con Jenny Tancur, que es el manager, y Federico Dalera, que también es parte. Todos de amigos, ¿no? Amigos que por ahí de alguna manera están. Dan una mano, están como muy copados con el proyecto, ¿no? Claro, claro, sí, ni hablar. Y bueno, ellos están atrás de eso. Eso es algo, ese espíritu, si quieres, algo que un poco lo estábamos hablando fuera del aire, que los acompañó durante todo este proceso de grabar este disco, ¿no? Ustedes estuvieron acá el año pasado y me acuerdo que estaban con todo ese laburillo previo, ¿no? Lo que es lanzar el disco. Claro. Y estaban como muy, con mucha energía, pero con mucha energía venía por el lado de presentarse en vivo, porque venían de presentarse en diferentes lugares, estaba como, habían recibido calor humano, digamos, de la gente. Sí. Y ustedes venían con muchas ganas de decir, bueno, ahora queremos encerrarnos a grabar esto y que salga, plasmar, ¿no? Digitalmente esas canciones. ¿Cómo fue este proceso de grabación? Ah, fue largo. ¿cómo ven? Fue largo, fue un aprendizaje que fue evolucionando, pues la música evolucionó. Y fue eso, fue ir descubriendo, yo qué sé, nuevos horizontes de las canciones. O sea, las canciones capaz que iban con una idea y iban evolucionando y transformándose. Y también fue bastante tiempo, ¿no? Fue un tiempo que se sudamos bastante también. Se tornó. Fue como sentimientos encontrados todo el tiempo porque íbamos con una idea de la canción, pero realmente después te encontrabas con que capaz que esa idea se podía mejorar. Que ahí estaba la cabeza de Gabriel también, ¿no? Que aclaro que es el productor musical que ahora es guitarrista de la banda. Y que los dio tremenda mano en grabar. ¿Vale? Claro, es un tipo que en realidad, si bien va y graba, o sea, ¿no? Que es lo que en cualquier estudio lo hace, pero el loco se frenaba y decía, vos, mirá, siempre desde el lado de lo constructivo, ¿no? De sumar. Claro, capaz que sumar. Esto. Si le ponemos esto, ¿entendés? O lo cambiamos mínimamente, podría lograr lo que vos estás buscando. Y realmente pasaba y nos veníamos contentos, ¿viste? Como a veces también, nos frustrábamos porque las cosas no tomaban su forma. Es un encuentro de emociones que vas atravesando que. Es un poco el rol de productor, ¿no? El rol de productor viene y te dice, mira, esto me gusta, esto capaz que sacarlo, cambiarlo, moverlo, claro. En fin. Es el técnico de la música. Exactamente, y ahí es donde también ustedes eso fue un aprendizaje tremendo. A soltar las canciones, más allá, ¿no? De lo técnico, es mover, sacar, sino a soltar las canciones. Abrir un poco la cabeza, en realidad, y darte cuenta de que, claro, vos cuando estás de este lado, capaz que vos estás mental, pa, esto está re bueno, pero te das cuenta que pueden haber ideas que lo está viendo de afuera, por llamarlo de una manera, te puede sumar más todavía, ¿no? Del que está adentro, porque a veces como que el sonido, el oído se te satura un poco de tanto escuchar algo y necesitas una visión. Otra opinión externa. ¿No? Exacto. Sí. Y esa opinión llegó de mano de este muchacho que se llama, Gabriel Araujo. Gabriel Araujo, que terminó siendo parte de la banda también, ¿no? Está después igual. lo adoptaron. Profesor, amigo de banda. Sí, también productor. Amigo. Pero fue una cuestión tipo, ¿lo secuestraron o tipo se copó con la idea? De decir, bueno, ahora. Da una mano. En realidad no es un tipo que lo puedas convencer así nomás. O sea, el loco realmente sí está, estaba copado con el proyecto, y le metió también, se nota en el disco que le metió el corazón que necesita la banda, ¿viste? Porque también está eso, ¿viste? La banda ya arrastra un sonido y no es tan fácil sumarle algo si no le metes corazón, porque en realidad es eso. Y eso también es como una característica que a mí por lo pronto me quedó de la última vez que estuvimos charlando, de que ustedes también tienen como ese sentimiento, ¿no? De ser amigos, de ser compañeros, sobre todo en la parte de la música, y que el hecho de que aparezca alguien como que tiene que, de alguna manera, acoplarse a ese espíritu, ¿no? Exactamente. Es eso, los cohetes de Hansel son eso en realidad. Si no hay amor, que no haya nada. Bien. Esa frase se aplica perfectamente en lo que es la banda. Perfecto. Bueno, ustedes andan con instrumentos ahí. No sé si estaban con ganas de tocar algo o qué. Sí. ¿Sí? Porque capaz que es un buen momento. Dale. Para traer esa viola para aquí. Bien, que la tienen ahí como secuestrada. Mientras les vamos a ir contando que los cohetes de Hansel van a estar presentando este disco el próximo viernes 19 de julio. Va a ser a las 21 horas en la sala Camacuá. Y va a ser la presentación del disco, digamos, ¿no? Esta banda que tiene ya 4 años en la vuelta, que está nucleada con gente de varios lugares, gente de La Piedra, de La Teja, de Pando, el Cerrito, creo que también tiene algo que ver ahí. Yo soy, ¿no? Yo soy Cerrito. Vos sos de Cerrito, y sos el locatario, ¿no? No, enfrente está Fraternidad. Ah, claro, de ahí donde sale todo. Ahí va. Exactamente. Bueno, ¿qué nos van a estar haciendo sonar? Vamos con Descuero, papá. Descuero. Descuero. Suena los cohetes de Hansel para todos ustedes. Soy un alma en un conflicto mucho más que devastador. Hoy descuero mis fantasmas, los dejo en esta canción. Perdí más de 10.000 vidas, una por cada traición. Tengo bajo el autoestima y me va mal en el amor. Pero no malinterpreten, no soy todo perdición. Que mientras respire, voy a ser un soñador. Hablemos de mis creencias, no soy tan superficial. Siempre le rezo a la luna, aunque esté en la oscuridad. No es lo único en lo que creo, también tengo que nombrar mi vieja, mi viejo y mi abuelo. Solo creo en ello, nada más. Y alcanzar la gloria y asumir por eso que al contar la historia al fin cada verso será inmenso. Y abrazar la risa de mi compañero. Cuando llegue el ocaso, nuestro abrazo será eterno. Soy un alma en un conflicto. mucho más que devastador. Hoy descuero mis fantasmas, los dejo en esta canción. Cada estrofa y cada rima la arranqué del corazón. Tengo bajo el autoestima, pero creo en el amor de alcanzar la gloria y asumir por eso que al contar la historia al fin cada verso será inmenso y abrazar la risa de mis compañeros. Y cuando llegue el ocaso, nuestro abrazo será eterno. Me acomodo nuevamente. Música vivo, Radio Pedal para todos ustedes. Me imagino que los ensayos de ustedes vienen como muy centrados en lo que va a ser la presentación del disco, ¿no? Sí, ¿no? Pero igualmente, ¿hay canciones nuevas? ¿Hay ganas de seguir componiendo? ¿O por ahora están concentrados en esto? En realidad sí hay canciones nuevas que no las hemos llevado al estudio, por decirlo de una manera, que las hemos tirado alguna vez. Pero sí hay ganas de seguir, sin duda. De hecho, Descuero es una canción que se suma recta final al disco. Porque bueno, nos pareció que queríamos que estuviera. Entonces, bueno, nada. Una canción que tiene mucha de la identidad de ustedes, ¿no? Esa cuestión del amor, de lo fraterno, digamos, ¿no? Claro. Desde el lado, no sé, más fraterno, justamente. Sí, me parece que esa es la palabra que un poco... Que habla justamente de ese tipo de amor, más que nada. Habla de la unión, de la fuerza, ¿viste? De apoyar al otro, ¿no? Se centra mucho en lo que es la banda y en el resto también, ¿no? Pero sí de darle fuerza al que tenés al lado, ¿viste? A la persona con la que compartís, con la que estás siguiendo un sueño. Muy bien. Viernes 19 de julio, Sala Camacuá, 21 horas. Los Cohetes de Hansel, ¿van a estar solitos ahí o va a haber alguien que los acompañe? ¿Qué onda? No. Los Cohetes. Es solo la presentación del disco. ¿Sí? Bien. ¿Y la idea es hacerlo tal cual está el disco o la idea es ir mezclando canciones nuevas por medio, hacer un show más distendido? ¿Por dónde viene la mano? No, va a ser las canciones son las del disco, pero sí van a, o sea, van a haber algún instrumental, un músico invitado. Que no van a decir el nombre, obviamente, porque nunca dicen el nombre, ¿o sí? No, en realidad no hay drama. Bien. Nos va a acompañar el tecladista de Los Sapos Tetones. Y bueno, y un amigo de Liber que hace rap, que en este momento no me acuerdo del nombre, pero está, nos va a acompañar él también a saber un poco de lo que él hace. Una canción. Muy bien. Así que viernes 19, ¿entradas dónde? ¿Cuánto? Entradas en Ticantel, 250 pesos. 250 pesos. Una oportunidad linda para ir a celebrar con ustedes, si se quiere, ¿no? Amanecieron. Exactamente. Ulises, les agradezco mucho haberse arrimado. No sé qué eran. ¿Tienen previsto después de esto qué van a hacer? ¿Irse para el interior? ¿Moverlo acá a la vuelta? ¿Qué onda? Primero que nada, o sea, aprovecho que también quiero nombrar al Chipi, que se lo agita la banda, que no se ha dado a hablarlo, pero digo, nada, es un pilar en la banda, digo, en lo que es el disco. No nos pudo acompañar hoy por motivos que no puede, pero nada, no quería dejar de nombrarlo. También a Liber, que está allá anda en Brasil. En Brasil. El baterista del pueblo anda en Brasil. Anda de gira. Así que nada, digo, estamos contentos con el grupo humano que tenemos. A una semana. A una semanita. Y una bueno, semana. estamos Estamos con todo para esa presentación. Ansiedad. Después de eso, en realidad de hacer rolar el disco un poco, ¿viste? Uh-huh. Queremos seguirlo presentando en distintos lugares, ver si nos podemos tirar para el interior también. Pero nada, por ahora metidos en lo que es Amanecieron. Y algo que me comentaban es que estaban por sacar el formato físico, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Por también. Dónde viene esa mano? Queríamos esperar a que fuera la presentación, uh-huh. Un tema también de que nada, económico, ¿viste? Que la gente también, no queremos sobrecargarla, ¿viste? Que la entrada, que esto y el otro, bueno, esperar a la presentación y después sacar un formato físico. Con el arte del Duende también, que le mandamos un saludo, uh-huh. Al Chino también, que siempre nos está dando una mano. ¿Quién es el Duende que nos comentaste hoy por fuera del aire? Pues está bueno contar, claro. Quién es el personaje que está detrás del arte del disco. El Duende es un amigo de La Paz, un gran artista plástico, un gran artista, un dibujante de la puta madre. Un loco que hace arte por amor, que no se expone demasiado en ese sentido, solo lo que lo conocemos, sabemos el talento que tiene el tipo, y ya que también somos barrio, también queríamos que en el arte, en el todo del disco, también fuera una persona de esa movida, y bueno, se lo propusimos y le encantó la idea, se copó el toque, lo hizo de corazón y salió lo que salió. Tiene como anécdota que cada tema, o sea, para lo que va a ser el formato físico, cada tema tiene como un dibujo en particular que acompaña un poco la sintonía de la canción, ¿no? Exactamente, eso lo trabajamos así con él. Le pasamos las canciones, las letras, y él, en base a lo que leyó, lo que escuchó, dibujó, y bueno, salió eso que a nosotros nos encantó. Que parte del adelanto, si se quiere, de esos dibujos es lo que se ve en YouTube, ¿no? Está la tapa. Exactamente. Bien. Además, Ulises, queda hecha la invitación, viernes 19 de julio, 21 horas, entradas 250 pesos a la Camacua. Los Cohetes Hansel presentan Amanecieron. ¿Se quieren ir con un temita más o mandamos el...? ¿Sí? Sí, sí. Temita más. Suena un temita más. ¿Con qué nos vamos? Con el que le da nombre al disco, Amanecieron. Amanecieron. Vamos arriba. Amanecieron los días nuevamente en la ciudad. Otro se rindió ante un sueño que quedó sin concretar. De lamentos y de risas se hacen ecos con mi voz, susurrando melodías, tratando de ser canción. La cuenta empezó y mi bomba ya está a punto de explotar. Creo que en mi voz hoy se entiende lo que quiero reflejar. Aceptar que el navajazo forma parte de entender que esta vida no se trate de ganar o de perder. Solo espero que este sueño nos dé la oportunidad de gritar lo que esconde la realidad. Y ya no estar más de fugitivo en una prisión, que no está escrito lo que puede dañar. Es el terror de la mentira el que aplastaré, dándole vida a quien me quiera escuchar. Hoy mi joda es tan oscura que al final mi cabeza no soporta un día más. Ya se me pasó esa idea de que querer ser racional, otro no pensó que yo era quien iban a fusilar. Que se ahorre la palabra, que el que me quiera callar, hoy mi boca está zafada, sabe de qué quiere hablar. Por ser un puente rentado, por la impotencia de un millón, hay que sentir el latigazo para poder hablar del dolor. Y ya no estar más de fugitivo en una prisión, que no está escrito lo que pueda dañar. Es el terror de la mentira el que aplastaré, dándole vida al que me quiera escuchar. Tanta joda y tanto curro que al final mi cabeza no soporta un día más. Tanto perro, tanto lobo, tanto ciego en el lugar. El rock and roll está rabioso por saltar. Yeah. De Hansel para todos ustedes. Vamos arriba. Tiempos Paralelos, esperando nuestra mejor ola.